sulqui servicial y compañero, en su grupa cuántas veces me llevó. Incansable entre huellas y senderos, contra el viento, bajo la lluvia o el sol. Hoy al verte con tus brazos hacia el cielo, triste y mudo en el fondo del galpón, se reflejan en mi mente mil recuerdos que me llenan de nostalgia y emoción. Viejo sulqui, fiel testigo de otros tiempos ya lejanos, compañero de mil leguas y veranos, hoy te evoco con cariño y emoción. Viejo sulqui, fiel testigo de otro tiempo ya lejano, compañero de mil leguas y veranos, hoy te evoco con cariño y emoción. Viejo sulqui, que en las tardes de verano por el pueblo nos llevabas a pasear, y en invierno al caer la tardecita por la escuela nos pasabas a buscar. Hoy al verte ya tan viejo y solitario, descansando en el fondo del galpón, yo te evoco con cariño, viejo sulqui, y te dejo con ternura mi canción. Viejo sulqui, fiel testigo de otros tiempos ya lejanos, compañero de mil leguas y veranos, hoy te evoco con cariño y emoción. Viejo sulqui, fiel testigo de otro tiempo ya lejano, compañero de mil leguas y veranos, hoy te evoco con cariño y emoción. Viejo sulqui, fiel testigo de otro tiempo ya lejano, compañero de mil leguas y veranos,